escucho y comparto. Sofía Viola en Radio Jaureche. Por el cielo. Hace 27 vueltas al sol, entre las callecitas de Lanús, gestaron una hermosa vida dos artistas, un trompetista y una bailarina. Y así floreció una inigualable voz. La voz de Sofía Viola. Esa misma voz, la que solo a Sofía le pertenece, fue influenciada por Celia Cruz, Sumo, Charly García, Tita Merello y por tantos más. Su carrera se desató en el ámbito under de Temperley, en el partido de Lomas de Zamora, al sur del conurbano. Allí apareció su encanto. Que a la nave de la NASA, la cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA, la cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve al soltar los cerros, cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. Sofía Viola no solo compone sus letras mezclando la ironía con la profunda melodía, sino que también las acompaña con algunos instrumentos tales como la trompeta, el violín o el trombón. Ella ha producido en total 3 discos. Es el último el que suena y el que invita a respirar el alba. Es Sofía quien nos regala su arte tan preciada hace 10 años. Por eso es verdaderamente importante conocerla, mediante su reflejo más certero, su música. No habrá otra Sofía Viola igual. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA, la cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve al sol tras los cerros, cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA, la cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve al sol tras los cerros, cante y abra bien sus alas. Escucho y comparto. Sofía Viola. Respirar el alba de Júbilo. Dolores Emilia San Pellegrini para Radio Jaureche.